través del tiempo. Pude ver una mañana, mil praderas y mil bosques, mil caballos que volaban, mil caballos que volaban. Muy buenas tardes, día de despedida, día de comienzo de vacaciones en otra semana de rock, y comenzamos con Morcuende, nuestro último invitado. La semana pasada estuvo por aquí, se nos quedó este tema. Comenzamos. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues son las 19:08, las 7 y 8 de la tarde y, como siempre, en directo desde los estudios de Radio Enlace. Morcuende, José Luis Rodríguez Morcuende, que ahora mismo está embarcado, aparte de en sus proyectos literarios, en dos proyectos musicales, y con los dos ha pasado esta temporada por otra semana de rock. Así que fíjate que vino en el primer programa que tuvimos entrevista, en la edición número 2 de esta temporada 2023-2024, para presentarnos ese recopilatorio que reflejaba el medio siglo de carrera de su banda Istar. Y la semana pasada estuvo presentándonos el sexto trabajo de ese otro proyecto, más ecléctico todavía, llamado Morcuende, El Otoño del Futuro, un disco con claras connotaciones ecologistas, como se puede comprobar en este tema que hemos escuchado, A Través del Tiempo. Y bueno, pues te habla Javier del Valle, disfrutando de la radio, disfrutando de un programa que nació con vocación de musical y se ha convertido prácticamente casi todas las semanas en entrevistas casi siempre largas, en profundidad, de 40-45 minutos, otras más cortas porque son telefónicas, pero bueno, han pasado un montón de artistas en estos 42 programas que hemos emitido desde septiembre de 2023 hasta el mes de julio de 2024. Aparte del propio José Luis Rodríguez, se pasaron por aquí Antonio Delso, del programa El Refugio, que por cierto está grabando en los estudios de al lado, su programa, el programa que continuará a otra semana de rock. También el Ciclón, Nurcray, Mitago, Rulo con su contrabanda, bueno, Rulo. Nos está saludando Antonio Delso desde el otro lado de la pecera. Pues eso, Rulo, el que fuera líder de La Fuga, pues embarcado en un nuevo disco de Rulo y la Contrabanda. Un lujo poder visitarle en los estudios, perdón, en los locales del Warner Music, de su compañía discográfica. Los Turulenses F, La Cruel Band, Albertucho de Diesel Dogs, nuestros compañeros de La Fortaleza Escondida, programa que se dedica a las bandas sonoras del cine, Antigua, Dry River, con Ángel Belinchón, vía telefónica, Unai Lobo de Beta Garry, descubrimos su faceta de poeta, Pepe Mari San Segundo, hablando de PM, una vez disuelto Bella Bestia, El Último que Cierre, entrevistados por nuestro colaborador y amigo Leo Cebrián, Icarus Dream, de Electric Alley, Pólvora, Ankara, y ahora continuamos. que me quedo sin respiración. También estuvimos en las oficinas de la Warner entrevistando a Chusi Moja de Mago de Oz, a Cero, David Toledano Valera con su proyecto Devil Fantasies, también es vocalista de Bella Bestia, Star Mafia Boy, Manzanares River Blues, Versoids, Jaime Méndez, que nos presentó su libro sobre psicología y la saga de Darth Vader, la saga de Star Wars, Vader en terapia, Jerónimo Cabrera y Tony Fuentes como representantes del Festival de Cine Independiente de Alcorcón, el uno director, el otro un mítico actor que ha pasado por un montón de repartos, un lujo tenerlos aquí, Whiskey Caravan, Nadie, Paco Manjón y continuamos. Continuamos recordando a esos compañeros de las ondas que han venido a hacer programas conjuntos, a presentar sus proyectos. Grandes míticos de la radio rock independiente como David Calderón, trovador urbano, como David Desquitino y alguno más que ahora rescataremos. Efectivamente, hablamos de José Mora, director durante más de 3 décadas de La Cabaña del Tío Rock, programa, quizá uno de los programas de más antigüedad del rock de este país, que fue un lujo, y por supuesto Luigi, compañero de Radio Enlace de Cuarto Trastero y La Buhardilla del Bohemio. También hay que agradecer la presencia a Valentín del Moral, chino, que con él estuvimos celebrando el 40 aniversario de Banzai, antes de un concierto mítico. Y por supuesto, Shelly, con ese vinilo editado de su etapa de Shelly Nueva Generación, vocalista pionera en el mundo del soul, en el mundo del pop y en el mundo del rock. Y por supuesto, Paco Manjón, que vino a acompañar a Shelly ese día, que también hace poco nos acompañó y nos trajo 2 incunables del heavy rock ochentero, y a Leo Cebrián, que nos ha acompañado en un montón de programas y de entrevistas, y con el que ya sabes que contamos contigo cuando quieras venir, así que espero que la próxima temporada también puedas pasarte unos cuantos programas por aquí. Pues son las 7:15 de la tarde, recordarte que estamos en los estudios centrales de Radio Enlace, emitiendo en el 107.5 todos los martes de 7 a 8 de la tarde, hasta la temporada que viene, si emitimos a esta hora será alguna repetición de algún programa, porque nos vamos unos días de vacaciones, que también nos puedes sintonizar a través de www.radioenlace.org o a través de la aplicación TuneIn. Y en el 107.5 de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza y alrededores. Que los miércoles por la tarde, pues estaremos a partir de las 4 de la tarde, remisión en Asalto Mata, RadioRock.com. Y que continuamos el programa, vamos a pasar ya al episodio musical con una banda de Ucrania, pero afincada en Madrid. Pues se nos ha acabado el tema de este grupo llamado Beat Berti, que estará en Cien Pozuelos el 10 de agosto en un festival en esta localidad de apoyo a Ucrania y con este grupo de rock con raíces de la propia música ucraniana. Así que vamos a continuar nuestro programa con el blues. Otros artistas que nos acompañaron durante esta temporada, que se llaman Manzanares River Blues, y que, bueno, pues dan lecciones de cómo hacer música por el arte de divertirse y llenar las pequeñas salas de la Comunidad de Madrid. Nos trajeron este disco y bueno, pues dentro de la formación, nuestro contacto es Fernando Galicia, musicólogo que ha escrito un montón de tratados sobre el heavy metal, que también trabaja en la Sociedad General de Autores, fue comisario de una exposición dedicada al rock español que tuvo mucho éxito recientemente, y que esta es su otra faceta de músico, con interpretando blues con un montón de compañeros en este grupo que se llama Manzanares River Blues y que vamos a escuchar a continuación. Amiga especial, como me recuerdas a una gente. caricias que abrasen tu piel, que provoquen tus gemidos y gritos de placer. Yo encenderé tu fuego, con mis manos te amaré. Fuera, oh. Porque cada día que pasas en silencio, mi alma se derrumba como el sol. Necesito que estas cuerdas me hagan sentir tu rock and roll. Ahí estaba, Manzanares River Blues, con este disco llamado A Largo Recorrido, que nos presentaron y que han estado tocando las canciones pues en un montón de garitos. Estuvieron dos de los componentes aquí en los estudios de Radio Enlace. Y nos continuamos con un músico de gran trayectoria. Yo no sabía que era periodista, que colaboraba en medios de comunicación, pero a su vez es líder de La Pegatina y le da tiempo a desarrollar su proyecto en solitario. Hablamos de Adrián Salas, que vamos a escuchar a continuación. Si no fuera por mi aire, si no fuera por tu tierra, te amaría como el fuego cuando el agua lo rodea. No repetir la historia es el final de los errores que viven en mí. Ya los conocerás de pe a pa y los iremos cortando de raíz, sin romanceros por donde huir. Apostar por la entrañable transparencia y disfrutar del tiempo junto a ti, de tu querida presencia. Si no fuera por mi aire, si no fuera por tu tierra, me ahogaría como el fuego cuando el agua lo rodea. Si no fuera por mi aire, si no fuera por tu tierra, moriría como el agua cuando el fuego la calienta. Sentar cabeza y cátedra a la vez, un cabo suelto en plena desnudez, ser parroquiano en definitivo y algo más que estrategia y voluntad. Desentrañar un rumbo similar y conectar desde algo mucho más profundo. Tú me salvas de mis miedos, yo te curo de tus sueños y algo más que aún no puedo interpretar. Si no fuera por mi aire, si no fuera por tu tierra, te ahogaría como el fuego cuando el agua lo rodea. Si no fuera por mi aire, si no fuera por tu tierra, moriría como el agua cuando el fuego la calienta. Pues cambio de onda, totalmente cambio de onda con este gran guitarrista de hard rock llamado Richie Kotzen, adelanto de su nuevo disco en solitario que será editado en BMG con On the Table de su disco Nomad y con otro corte que ha adelantado llamado Cheap Shots. Richie Kotzen. Y es que hemos pinchado a uno de los grandes guitarristas del hard rock contemporáneo que ha pasado por formaciones y que toca en formaciones como Poison, como Mr. Big o como The Winery Dogs, de Mr. Big, que recientemente visitó España. (Risa) Y no queremos despedirnos sin recomendarte dentro de la agenda de conciertos algunos festivales que van a tener lugar este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, Granito Rock, que año tras año, incluso en los años de pandemia, con condiciones muy especiales, se ha desarrollado pues casi siempre en plenas fiestas de Collado Villalba. Este año, a partir de las 20 horas, Green Paradise, a las 9, Other Night Fears, son las bandas vencedoras en el concurso que organiza Granito Rock. Y luego, pues a las 22 horas, Shock, desde Guadalajara, y Eclipse, los suecos Eclipse, a las 23:45, cerrando la velada. Está agotadísimo, pero ya sabes que en Noches del Botánico, el sábado 27 de julio, estarán los grandísimos Toto, acompañados por la Vargas Blues Band, la banda de Javier Vargas. Y otro festival en la Comunidad de Madrid, más concretamente en Tielmes Sound, el sábado 27, con Whisky Caravan, Sinaya, Desastre, TOC y 124 latas. Pues sí, parece que ha tenido gran éxito este ciclo de conciertos Noches del Botánico, porque el domingo 28 está todo también vendido, gente que se ha quedado sin ticket para ver a los grandísimos Pixies en el Festival Noches del Botánico, pero decirte que bueno, pues que ya sabes que hay ciertas plataformas donde la gente que no pueda acudir porque le surge cualquier inconveniente, pues se pueden conseguir tickets. Y con esto, pues, y recordándote que puedes escuchar nuestros podcasts ahora que llega el verano en tu lugar vacacional o donde te apetezca, en las plataformas Spotify, iVoox y Asalto Mata, RadioRock.com, vamos a continuar con una banda de metal gallega que se llama Malqueda. Y con ellos continuamos del hard rock, pasamos al metal. Así que, Sin Futuro, último sencillo de Malqueda. Rock. Pues ahí estaba, Malqueda, desde Galicia, cuarto disco, pero disco homónimo. Y bueno, pues un disco en el cual han ido evolucionando hacia tendencias de metal más actual y que incluso ha mezclado con sonidos urbanos. Ahí está esa propuesta que de esas bandas que no son tan multitudinarias y que nos va llegando su material a la redacción de Otra Semana de Rock. Gato Perro, que es rock urbano y que su último disco se llama Instrucciones para cortarse un brazo. Un EP de 5 canciones más 2 bonus tracks que fue publicado a mediados de mayo y que vamos a escuchar el tema que abre este disco, Gato Perro. No me dejen solo. La canción se llama Mi Trueno. Se puede concebir mayor crueldad. Yo que vivo de pintar cielos de fuego, no tengo con quién hablar. No me dejen solo esta vez. Tengo que agarrarme a algo bueno, porque aquí dentro hay un trueno. O no lo ven. Me acaricio el momento como un animal salvaje. Me doy mi tiempo. Cultura de los bares, y cuando vuelvo, sigo llevando mi trueno adentro. Me tumbo a tu lado, soy un extranjero. La grieta en el techo. No me dejes solo. No puede salir nada bueno. Ya está amaneciendo. Aún sigo llevando un trueno en el pecho. No voy a pedir perdón por llorar. Llevo este trueno en mi pecho. No voy a pedir perdón por llorar. ¿Quién me lo puede sacar? Ahí estaba ese quinto trabajo de este proyecto llamado Gato Perro, encabezado por David Llosa. Un disco grabado en los estudios Acme de Avilés y como tantos artistas de rock buscando esa magia de algunos productores indies, en concreto mezclado en el puerto de Santa María por Paco Loco. Rock de autor que es habitual en Otra Semana de Rock. Después de un lunes perfecto. We'll be right back. están llenando alforjas de fundamento y efecto. Habrá que armarse de fobias y albergarse a lo funesto. Afuera no nos queda historia, se fue olvidando a recesos. Mi reino por tu memoria, por si así te la refresco. Y lo que ayer era un jueves, hoy es martes todavía. En mi semana son lunes, los jodidos 7 días. Quiero más actitud. Si está mal, hazlo tú. Basta ya de pudor. Quiero más rock and roll. Tras la zanahoria va mi apalusa sin freno, haciendo girar la noria por 3 alpacas de heno. Mientras que las mulitas tardas se van clareando el pelo, sus crines saben de glorias pero no de picaderos. Cabalga Jaco 4 albo, rompe el yugo del molino. Aduéñate de los campos y que muera el burro el trigo. Quiero más actitud. Si está mal, hazlo tú. Basta. Otra de las novedades, un single adelanto del disco de Rienda Suelta, banda a la cual tuvimos ocasión de ver, nos convencieron bastante con ese aire de rosendero, pero muy auténtico, desde Dos Hermanas, Rienda Suelta y Tras la Zanahoria, se llama el single, que estarán, bueno, que editarán a través de esa compañía que va tomando el relevo poco a poco con artistas grandes y con artistas no tan grandes, que se llama Dromedario Records desde Pamplona. Así que nos ha gustado este disco de Rienda Suelta y yo creo que casi para despedirnos nos vamos con una banda llamada Reciclaje. Así que en directo, su último disco en directo desde Madrid. esa condena. Ya no soy aquel que era. No lo vi por mí, nena, buena por mí, que me queda más desastres que vivir, por cumplir esa condena, ya no soy aquel que era. Pues estas interpretaciones de rock clásico en directo, banda de origen canario, van a poner punto y final. Disco grabado en directo, publicado el pasado mes de mayo, aunque fue grabado en la Sala Copérnico en 2022, y con colaboraciones en este concierto de Santero y los muchachos, Nat Simons, Rebeca Jiménez y Adri de Variados. Reciclaje pone en punto final a una temporada en la cual hemos entrevistado un montón de artistas, hemos pinchado música, hemos hablado de noticias, hemos tenido excelentes colaboradores, así que te deseamos, amigo oyente, sobre todo a ti, te damos las gracias y te deseamos que pases un feliz verano. Y recordar que en las redes sociales, en Facebook, Javier del Valle, Otra Semana de Rock, en X, Otra Semana de Rock, en todas las redes sociales estamos reciclando los contenidos de este final de temporada y avanzaremos los de la siguiente. En Instagram, que se me iba, en Instagram también está Otra Semana de Rock. Nos vemos ya a partir de septiembre. A partir de septiembre, nuevo programa y nueva temporada de Otra Semana de Rock. Que seas feliz y, si puedes, disfruta de la música en directo a lo largo del verano. Hasta la próxima. Es tu cabeza sucia y la mía también, yo qué sé. Mujer, un animal salvaje, personas de bien, es peligroso soltarse al aire, yeah. Y mucho chicho más con compañía inmejorable. ¿Quién está a mitad de mí? ¿Y qué quieres tú de mí? Hoy no te puedo ayudar, quizás te pueda fallar. Si te quieres quedar, haz abortar. Si te quieres quedar, bienestar, si te quieres quedar, acuérdate de mí. Buenas noches. Fucking boys, we're a reciclaje.